Lidia no murió solita, porque sus amigos estaban presentes en su despedida. A Lidia fue noble y bonita, pero su destino estaba sellado con su partida. Una mañana de invierno el sol no salió, estaba de luto el pueblo donde ella vivió. Una mañana de invierno el sol no salió, estaba de luto el pueblo donde ella vivió. La nota de Guancho Valencia, quedaron de luto cuando murió su Alicia Dorada. El pueblo hoy todo comenta, toda la tristeza con que se canta aquella tonada. Allá en Flores de María, junto a la quebrada, quedó la casa cerrada donde ella vivía. Allá en Flores de María, junto a la quebrada, quedó la casa cerrada donde ella vivía. Alicia devolvió canción, pero mi acordeón no quiso tocarla con alegría. El pueblo Flores de María, ¿dónde está el recuerdo que todos cantan con gran dolor? Se murió Alicia adorada y el pueblo lloró. Con mi nota pesarada llora mi acordeón. Se murió Alicia adorada y el pueblo lloró. Y con nota pesarada llora mi acordeón.